gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial. Como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, pasarla muy bien, escuchando muy buena música. En compañía de todos ustedes, algunos viejos amigos, otros nuevos amigos, como nuestra nueva y reciente amiga, Ananda Merlo en controles. Seguramente alguno de ustedes que se acaba de sumar a la vieja audiencia en estos 30 largos años de estar al aire. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo, mamita querida? Bueno, aquí estamos, ¿eh? Con muchas ganas de seguir. Aparte, no nos da descanso la cantidad de nueva música que todo el tiempo se produce. Así que, bueno, aquí estaremos como hasta que nos echen. Me echen de casa. Bueno, un montón de cositas para el día de hoy. Decíamos, ¿no? Una noche especial, la de hoy, como esta, en donde vamos a tener voces nacionales, voces locales, voces como la que escuchábamos recién, voces musicales, como la que escuchábamos recién, Julieta Kidman, que acaba de publicar el 16 de abril de este año el disco Flowing, un álbum en el que ella lo va a presentar el jueves que viene, 19 de mayo, en el Bebop Club de la Ciudad de Buenos Aires. Allí va a ser la presentación de este álbum recientemente lanzado. También tenemos otras voces nacionales. Inmediatamente Roxana Ahmed, la consagradísima cantante, y un poquitito más adelante un par de guitarristas que ya van a escuchar, los que no lo conozcan, obviamente. A mí me sorprendieron muchísimo. Bueno, hermosa la noche de hoy, decíamos. Bueno, afuera llueve un poquito, bastante frescón. Hermosa noche, decíamos, porque no solamente los chacareros dicen, che, qué lindo que está porque llueve, sino a todos los que nos gusta un poquitito la lluvia también. No le tengan miedo a la lluvia, ¿eh? Salgan a caminar, salgan a correr si pueden. Descubran, o redescubran, mejor dicho, lo lindo que es chapotear bajo el agua, ¿no? Bueno, todos los días son lindos, todos los días damos gracias por estar y poder compartir y poder disfrutar de la belleza, entre tantas cosas, ¿no? Como lo es la música. Julieta Kidman, decíamos, Flowing, publicó una producción propia el 16 de abril de este año. Lo acompañan Tomás Farés en piano, que se hace cargo de los arreglos de este disco, Diego Weiner en contrabajo y Javier Martínez Vallejo en batería, músico invitado Guido Bausia en saxo tenor. Tenemos que agradecer también los auspicios de Wanda Macher, que nos acercó vía mail la data de la publicación del álbum y un enlace para bajar la música también, más algunos datos de prensa, etc. Tanto de Julieta como lo del Tango Jazz Quartet, que comentábamos la semana pasada, pero no alcanzamos a pasar nada porque no pude conseguir música de ellos, del Tango Jazz Quartet. Pero aquí, Julieta Kidman, con una tapa realmente linda, de ahí publicada en nuestro perfil de Face, alrededor de medianoche, aldemedianoche.com.ar es nuestra web. Julieta, decíamos, se presenta el jueves 19 de mayo próximo a las 20 horas en el Bebop Club para presentarte su segundo álbum. Su primer álbum fue hace ya varios años, 2014 quiero decir, Traveling Light. Después, aparentemente, un parate inexplicable, me refiero a que no tenemos data con respecto a qué fue lo que pasó. Bueno, tampoco me anda preguntando mucho, seguramente hay algunas cuestiones insalvables, ¿no? Decíamos que tampoco tenemos tanta data porque Julieta no dispone de la web, algunas cositas en los datos de prensa que nos proporcionó Wanda, más algunas otras cositas que hemos podido cosechar por ahí, pero se repiten muchas. Entonces no tenemos tanta información con respecto a Julieta Kidman. Sabemos de este álbum que, bueno, bajo los arreglos, decíamos, del pianista Tomás Farés, le da un toque realmente especial, si se quiere, ¿no?, a discografía o repertorio de clásicos como Thelonious, Fats Waller, Gershwin, entre otros, ¿no? Bueno, lindo, lindo, lindo. Julieta Kidman, Flowing, publicó la producción propia el 16 de abril de este año. Bueno, listo. Bueno, estaba mirando alguna cosita más. Bueno, medio rapidón, ¿qué es lo que vamos a escuchar en el día de hoy? Lo de recién Julieta, ya lo podemos sacar. Roxana Ahmed, Ontology Deluxe, publicó Sony Music Latin el 21 de abril de este año. Una producción de lujo, sí, con algunas bonus tracks, creo que son apenas dos bonus tracks, y una tapa, la misma tapa, pero con un virado al pastel de la tapa original. Este álbum muy celebrado por la prensa local, tanto como internacional, esta mujer, argentina decíamos, pero que está radicada en los Estados Unidos, en Miami, desde hace algunos añitos, Roxana Ahmed. Vamos a seguir, esto siempre con las chicas, ¿no? Vamos a seguir con Angela Davis, Sweet for Max, publicó ABC Corporation el 1 de abril de este año, esta saxofonista alto australiana. Realmente un álbum fantástico. Me está llamando mi esposa, después te atiendo. Pensé que le había bajado el volumen. Después te atiendo. Pero che, para, después te digo. Ahora está, listo. Bueno, Sweet for Max, Angela Davis. Muy, pero me encantó esta jovencita, 37 años. Esta mujer, realmente con un álbum realmente fenomenal. Seguimos con otra saxofonista también y flautista británica, en este caso, Emma Rabix, Encantación, publicó Bridge the Gap el 6 de mayo de este año. Pero esta chica realmente jovencita, 19 años tenía cuando grabó este álbum, en la actualidad 20, lo grabó el año pasado, se publicó este año. 19, 20 años esta piba que ustedes escucharán, la madurez de su música, realmente fenomenal. 19, 20 años esta piba, Emma Rabix. Seguimos, hasta ahí las chicas, el bloque con el resto de los músicos argentinos, Germán Cenizo, Otro Color, publicó Islas Desierta el 6 de mayo de este año, fantástico este guitarrista, pampeano, nacido en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, radicado en la ciudad de Buenos Aires desde algún tiempito, donde realiza su quehacer musical en los últimos años, Germán Cenizo, realmente fantástico, una etapa muy muy linda también. El chico de tapa, seguimos con Javier Madrazo, Caminos, publicó una producción propia el 1 de mayo de este año. Fantástico lo de Javier Madrazo. Este álbum fue, entre otros, ¿no?, proporcionado también por la jefa de prensa, donde la tengo acá, Yamila de la Fuente. Nos carteamos últimamente, ella se puso en contacto con nosotros hace algún tiempito y nos fue proporcionando música. Lo de Javier hace algunos días que estaba en nuestra escritorio, pero bueno, yo esperando la oportunidad de poder empardarlo con algo como sucede en el día de hoy con Germán y otros guitarristas como el que lo siguen, Romain Pilon, el guitarrista francés, con Falling Grace, publicado por Jazz and People el 4 de marzo de este año, junto a Jeff Ballard en la batería y Johnny Selznick en contrabajo. Fantástico lo de Romain Pilon, otro jovencito músico, bueno, 30 y algo de años también, bueno, muy joven, sí, que ha irrumpido en la escena internacional de una manera realmente impresionante. Otro guitarrista israelí, en este caso Osnoy, algo más ya veterano, no sé si quiere, pero que ha empezado a sonar no hace tanto tiempo, por lo menos para nuestros oídos, ¿no? Osnoy, en este caso junto a Uguna Okewo, en batería, en contrabajo, y Ray Marchaika en batería, sí. Riverside es el álbum que publicó Outside Music el 21 de mayo de este año. Van a ustedes reconocer los típicos acordes de un tema que sonaba muchísimo hace bastantes años, 70 por ahí. Bueno, y si el bla bla lo permite, el poco bla bla me refiero, vamos a cerrar con quien no pudo cerrar la semana pasada, el vibrafonista estadounidense Warren Wolf con Reencarnación. Publicó Maccabi Uno Records el 28 de mayo del año 2020. Muy lindo el vibrafonista, una polenta tremenda. Eso sí, no, si podemos y nos permite el poco bla bla. Sigamos ya con Roxana Ahmed, Ontology Deluxe. Publicó Sony Music Latin el 21 de abril de este año. Entre sombra y la luz. Va su paso silenciosamente cruzando el jardín. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue Roxana Med, Ontology Deluxe, publicó Sony Music Latin el 21 de abril de este año. Escuchamos la sexta pista, Last Happy Hour, de 16, que tiene esta versión de lujo, la versión original, también titulada Ontology, con la misma tapa, decíamos, en esta versión de lujo, algunos bonus tracks, la misma tapa con virado al tono pastel, que remite obviamente a la versión original de apenas un año atrás. Una banda realmente fenomenal. Martín Bejerano, el pianista estadounidense, nacido en la ciudad de Miami, donde reside en la actualidad Roxana Med desde el año 2013, ha hecho buena amiga con Martín Bejerano, este muchacho que ha pasado por aquí, en nuestro espacio, hace algún tiempo que no tenemos nada nuevo de él, hijo de papás cubanos, residentes ahí en Miami de hace ya mucho tiempo. Martín Bejerano es uno de los asiduos actores principales de la escena de esa parte del continente, de esa parte del país del norte. Mark Small, saxos. Tim Jago, guitarras. Aaron Levos, guitarra también. Se van turnando, ¿no?, en los diferentes cortes. Edward Pérez, bajo acústico. Lowell Ringel, bajo acústico también. Carlos de Rosa, bajo eléctrico y acústico. Rodolfo Zúñiga, batería. Ludwig Afonso, batería también. Por supuesto, se van conformando los diferentes combos a lo largo de estos 16 cortes que tiene este álbum, realmente lindísimo. La voz de Roxana Med, ustedes la habrán escuchado, una voz muy celebrada, celebradísima dentro del ambiente local, y que ha sabido cosechar un respeto de sus colegas de todas partes del mundo, ¿no? Por ahí al fondo, me refiero al fondo de acá de mi data, tengo algunos reviews bastante interesantes. Decíamos que se radicó allá en los Estados Unidos en el año 2013, y hasta el momento en que se decidió comenzar a grabar los primeros temas de este álbum, que comenzó allá por el año 2019, pasaron 6 años en los que ella misma intentaba de alguna manera componer, ¿no?, toda esta especie de exilio no forzado, pero exilio al fin, un poco de nostalgia seguramente, y saber y tratar de entender desde lo musical, obviamente, es lo que nos toca en este caso también, y obviamente también seguramente desde lo personal, su posición allí en la nueva sociedad en la que acababa de caer, en la ciudad de Miami. 6 años en donde ella musicalmente trata de hacer este raconto, ¿no?, este análisis acerca de lo que ha ocurrido con ella en todos estos años. Terminé encontrando el punto en el que debía pararme para observarme como artista argentino y como artista norteamericano, dice. Eso es lo que encontré que ocurría ontológicamente con esta música. De ahí lo del título del álbum. Estaba parado en la fusión, en la confluencia de estos dos mundos. En ese sentido, creo que este disco es el que mejor me describe. Muy bien, ¿qué otras cositas? Y bueno, decíamos, ¿no?, comenzó las primeras sesiones de grabación en el año 2019, culminaron en agosto del año 2020, en plena pandemia mundial. Fue publicado el 21 de abril de este año, y se da cuenta que, bueno, fue estresante, ¿eh?, todo ese proceso, no estaba ocurriendo realmente todos juntos en la misma habitación. Se sentía interrumpido y distante. Claro, obviamente, cada uno en su casa, tocando sus partes, conectándose seguramente vía streaming. Bastante difícil, ¿no? Bastante difícil de poder producir un álbum. Pero bueno, mi reto siempre fue tratar de encontrar un sonido que pudiera sonar como el jazz, pero en español, dice ella. Donde pudiera hacer scat, pero de forma natural. Era una exploración de los dos idiomas. Quería que volvieran a convivir en un mismo disco. Ella canta, obviamente también canta en inglés. ¿Viste esa cosa de que el jazz hay que cantarlo en inglés, como la ópera se canta en italiano? ¿Qué sé yo? Bueno, escuchábamos hace un ratito a Julieta cantar en inglés. Uno escucha cantar jazz en castellano y, por ejemplo, en la voz de Roxana Med y tantas otras, que hemos escuchado por aquí y no necesariamente pierde el sentido de la música o identidad, ¿no? Cantada en el idioma original. Bueno, ¿qué otra cosita? Acá un review de una prestigiosa publicación. Es como si a Med y su brillante banda acabaran de inventar el jazz, dice, y le dieran un toque único, que es una parte, que es en parte un estimulante vuelo latino y en parte las opciones silenciosas, dice, y de saltos de intervalos de la música artística contemporánea. No solo sofisticado musicalmente, sino también emocionalmente, hablándonos principalmente desde el abismo del amor y la muerte, llevándonos a lugares complejos y dejándonos allí para que encontremos nuestro propio camino a casa. Excepcional. Comenta esta prestigiosa publicación online. Bueno, ¿qué otras cositas más? Pero bueno, mucho. Pero viste, vamos a parar porque mucho bla bla, compañero. Last Happy Hour, la sexta pista de 16 que tiene este Ontology, publicado por Sony Music Latin el 21 de abril de este año, por Rosana Med, con la participación especial de Martín Vigelano, el pianista cubano-estadounidense, decíamos hace un momentito. Muy bien. Uno de los mejores discos del año, bueno, vamos a disparar este de otra prestigiosa publicación, la Jazzwise, una publicación británica. Uno de los mejores discos de jazz del año 2021, este séptimo álbum de la cantautora nacida en Buenos Aires y afincada en los Estados Unidos, presenta una colección supremamente atmosférica de 14 canciones. Habla de la versión original de publicada en el año 2021 de Ontology. Esta, la publicación de lujo este año, con algunos dos cortecitos más. Bueno, ahí quedó. Me olvidé, se me pasó, estamos escuchando cortinas al chelista brasileño Jacques Morelbaum, que ya ahora, vendría 27, no sé exactamente la hora, pero supongo yo que tempranito, entre hoy y mañana se presenta en el Bebop Club de la Ciudad de Buenos Aires, el destacadísimo chelista brasileño, presentando justamente el álbum que estamos escuchando, Flor do Milenio, publicado por Celosex el 4 de marzo de este año. Este hombre que el 18 de mayo próximo, el miércoles que viene, cumple 67 años. El gran chelista Jacques Morelbaum, está sonando de cortinas ahí. Fue publicada también la tapita ahí en nuestro perfil de Face. Como decimos siempre, van publicándose las tapas a medida que suenan los temas. Muy bien, ya vamos a comentar algo más de él un poquitín después. Vamos ya con la siguiente participante. Angela Davis, Swift for Max, publicó ABC Corporation el 1 de abril de este año.

alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, esto fue Angela Davis, Suite for Max. 5 movimientos, escuchábamos el último, el movimiento 5. Angela Davis, saxo alto. Stephen Magnusson, guitarra. Frank Disario, contrabajo. Patrick Danao, batería. Matt Jodrell, en trompeta, en el movimiento 2. Este álbum publicado bajo el sello ABC Jazz, la Australian Broadcasting Corporation, una organización que se dedica a fomentar y estimular, ¿no?, a jóvenes talentos de esta joven saxofonista y bella saxofonista australiana de 37 años. Una web muy, muy linda, realmente muy, muy linda. Poca información, eso sí, pero bueno, la justa y necesaria. Pero muy linda web, la de Angela Davis. Esta chica de 37 años, decíamos, es muy, muy elogiada por ese tono melodioso, melosón, ¿viste?, que ustedes habrán escuchado, que la identifica realmente. Fue nominada a varios de los premios ARIA, lo menciona por aquí, y seguramente algún premio muy conocido o muy popular así en aquel continente. Varias veces nominada a esos premios. Esta chica, que en la actualidad reside en la ciudad de Melbourne, estudió en la Universidad de las Artes en Filadelfia, y allí, durante la estancia en los Estados Unidos, por cuestiones de estudio, obviamente, publicó 2 álbumes muy aclamados tanto por la crítica estadounidense como por los locales, ¿no?, los australianos: The Art of the Melody, El Arte de la Melodía, y Lady Luck. Aquello fue en el primero del año 2013, en el primero del año 2013, con excelentes críticas, decíamos, y acá mencionan varias de las publicaciones muy reconocidas a nivel local estadounidense como australianos. Mencionan más, obviamente, las publicaciones estadounidenses. Que ella haya podido lograr estimular a los críticos para recibir este trato, habla de su calidad como intérprete y como compositora también. ¿Qué más? Algunas cositas, porque bueno, tenemos muy poco, realmente muy, muy poquito. Y trabajó con Vince Jones, James Morrison, Patti Austin, Linda Mahan O. Acá la contrabajista Linda Mahan O, la mencionan como australiana, yo la tenía como malaya, bueno, su aspecto oriental. Bueno, actualmente en las formaciones, en la última formación del guitarrista Pat Metheny, que dicho sea de paso, aparentemente después de todo retraso con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, en octubre de este año se presenta aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más? ¿Algunas cositas más? Ninguna. Algunas críticas. El New York City Jazz Records hace su parte para mantener viva la escuela de moda, dice. Esta música es esbelta y recortada, bien concebida de principio a fin, la All About Jazz, que le otorga 4 estrellas. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Algunas cositas con respecto al muchachote que estamos escuchando de cortinas. Hablamos de el contrabajista. Bueno, sí, también, porque el aparatito, el chelo es un poquito más chiquito que el contrabajo, pero obviamente lo hemos escuchado y visto en algunos videos. No tuve oportunidad nunca de verlo en vivo tocar el contrabajo, obviamente, pero principalmente Jack Marlman es chelista, y en esta oportunidad lo estamos escuchando con su último trabajo discográfico, Flor do Milenio, que fue publicado el último 4 de marzo de este año, acompañado por Lula Galbao en guitarra y Rafael Barata en batería de percusión. Lo acompañan como músicos invitados Cristóbal Bastos en piano, Seca Sumsao bajo y Carlos Malta en vientos. Este hombre, que la semana que viene cumple 67 años, está presentándose en este momento en el Bebop Club de la ciudad de Buenos Aires, hoy y mañana, presentando justamente este mismo álbum Flor do Milenio. Bueno, por eso que lo traemos como cortinas en el día de hoy, celebrando su música. En algún momento hablábamos, ¿no?, hace un momentito, de toda esta cuestión, y bueno, hace un momentito, y todas las veces que podemos, todas las veces que sale, esta cosa que, bueno, por nombrarla de alguna manera, la llamamos jazz, ¿no? Pero obviamente que de jazz algunas cosas tiene poco, tendrá su espíritu en tanto a la fusión y la búsqueda permanente de sonidos provenientes de donde sea, pero él se encarga de explicar ante una nota telefónica que fue publicada en varios matutinos en estas últimas horas, acerca de si, bueno, la pregunta era cómo él se acercó al jazz o cómo lo ve, cómo ve su música emparentada con el jazz. Dicen, bueno, que él, la música que él hace no es jazz. Mi música busca expandir la frontera de la samba y no lo veo como jazz, dice, responde. Más bien es música improvisada por músicos brasileños y aunque el jazz es una influencia para todos nosotros, no hay un sentido de aproximación jazzístico. La improvisación no nos acerca al jazz. Lo que hacemos es tocar de manera libre nuestra música, música brasileña. Ahí está, bien clarito. Para que quiera seguir llamándolo jazz, métale nomás, pero bueno, sepan que el jazz se nutre de absolutamente todos los ritmos del mundo y cuántos músicos, celebradísimos músicos y aquellos que buscan serlo, se acercan a la música brasileña, ¿no? Muchísimos. Bueno, aquí lo tenemos a este muchacho, Jake Smallman. Muy bien, vamos a comentar algunas cositas más, poquitín después. Vamos ahora con Emma Royce. Incantation publicó Bridge the Gap el 6 de mayo de este año. We'll be right back. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos a la saxofonista británica, ay, se me escapó, pilo, Emma Rabix, 19 años tiene esta chica, 19 años, increíble, Incantation, es el álbum que publicó Bridge the Gap el 6 de mayo de este año, este álbum debut de esta muy jovencita intérprete, que además no solamente toca como toca, sino que también compone y arregla a una banda con gente realmente impresionante, ¿no? Como Ann Lowe en guitarra, Scotty Thompson en piano, esta gente, estos últimos no los conozco, son chicos muy jovencitos, Hugo Piper o Piper en bajo y Finn Jenoki en batería de percusión. Gente muy jovencita, acompañan a Emma Rabix, que debuta en con este álbum realmente fenomenal, pero 19 años tiene esta chica, apenas irrumpió en la escena, le partió el mate a todo el mundo, con una, según la data, da cuenta de una fortaleza y una confianza enorme en una jovencita de apenas 19 años, con muy poco recorrido también dentro de la música. Obviamente, no solamente estábamos hablando de lo profesional, que se materializó con el debut de su primer álbum, sino en el tiempo que llevaba con el saxo colgado al cuello, ¿no? Apenas 15, 16 años tenía cuando ella tomó el saxo. Obviamente también hay toda una cosa de muy chiquita, escuchando en casa mucha música clásica, como es tan común en tantísimos músicos, ¿no? En el caso de ella, música clásica, algo de folk también, pero música, en fin, al fin, en casa. Pero fíjate que pasaron varios años y no fue hasta tener 15, 16 años donde ella se decidió por el saxo alto. Y fíjate vos que en qué poco tiempo produjo lo que produjo esta chica, Emma Rabix, de apenas 19 años. ¿Qué es lo que dice? Bueno, las publicaciones y los críticos están chochos, una fuerza a tener en cuenta, dice la prestigiosa Jazzwise, el London Jazz News, una estrella en ascenso, obviamente, claro que sí. En ascenso ya a pasos agigantados, ¿eh? El cohete bastante alto, bastante rápido. Ya ha llegado al máximo estrellato que cualquier músico y mucho más de su edad podría aspirar. En la primera presentación, que ella hizo con su grupo, con su quinteto, en el Ronnie Scott de la ciudad de Londres. El Ronnie Scott es un clásico boliche, uno de los principales clubes de jazz europeos y mundiales. Agotó rápidamente las entradas a las pocas horas. En su debut en aquel prestigiosísimo lugar de culto del jazz londinense y europeo. Bueno, ¿qué otras cositas tenemos por aquí? El director general de UK Jazz Center, donde también actuó, ella dice, este hombre, Mark Geis, dice: el quinteto de Emma con Ivo Nimi y Ann Lowe, Ivo Nimi, el otro gran músico también. Es increíble, no hay que perdérselo. A sus 19 años, Emma es sin duda una de las saxofonistas más solicitadas de la escena. Tras su aparición en directo en el Centro de Jazz del año pasado, Emma vuelve a presentar su próximo álbum debut, Incantation, apoyada por los artistas de grabación internacional como Ann Lowe en la guitarra e Ivo Nimi al piano. Ivo Nimi es el papá por la edad, también es un jovencito músico, pero... el resto son todos chicos de entre los 19 y 20 años. Fantástico el debut de esta chica, Emma Rabix. Muy bien, sigamos, che. A ver cómo andamos de hora. Ay, mamita. Sigamos. Aquí comenzamos con el bloque de músicos Varones, guitarristas argentinos, con Germán Cenizo. Otro color publicó Islas Desiertas el 6 de mayo de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Matecito. Pero Germán Cenizo, Otro Color, publicó Islas Desiertas el 6 de mayo de este año. Lo acompañan David Fernández en trompeta, Federico Abaca con trabajo, Matías Solar y batería. Todos temas compuestos por el pampeano Germán Cenizo. Este muchacho, la tapa muy muy linda, ustedes podrán verla ahí, una tapa realmente fenomenal. Este álbum Otro Color es el segundo álbum apenas en su cortísima carrera como líder y además como guitarrista profesional. Dos álbumes apenas tiene. El anterior, La Quietud, fue publicado hace apenas algunos poquitos años. Vos sabés que he conseguido muy poca data. Hay muchas sobre, obviamente, matutinos y prensa local pampeana, porque claro, el muchacho seguramente es una estrella allí en su lugar, el profe de música, un chico que ha trabajado en escuelas primarias, secundarias y terciarias como profesor de música, recorriendo la ciudad de Santa Rosa de la Pampa, donde es oriundo. En la actualidad está radicado en la ciudad de Buenos Aires, pero hizo obviamente sus primeras armas como músico, como profesional de la educación musical, allí en la ciudad de Santa Rosa de la Pampa. Y fíjate que obviamente todo recorrido para alguien que se inicia es así de arduo, hasta que logra llamar la atención de todo el mundo, principalmente de los productores, críticos que te acercan hacia lo que uno como músico obviamente desea siempre, ¿no? Llegar a grabar su propia música, estar ahí en los principales lugares donde se cocina la cosa, frecuentar a los ya consagrados. Formar parte de sus bandas, aprender de ellos, todo eso viene después, obviamente, pero primero hay que remarla, y él la remó feo, ¿no? Seguramente juntando sus pesitos como maestro para lograr producir su primer álbum allá por el año 2015. Claro, una historia realmente, seguramente muy muy linda, esta cosa del esfuerzo. Hace que el resultado final sea bello, ¿no? Sobre todo con la calidad de la música que podemos apreciar de la guitarra de este muchacho Germán Cenizo. Muy poca información, decíamos, mucho en las redes, pero viste que en las redes se replican la información y no tenemos mucho más que eso. Algunas de las poquitas cosas que pude rescatar de una larga nota que se le hizo con respecto a su primer álbum, Quietud. Y él dice que, bueno, habla acerca de algunos temas dedicados y obviamente inspiraciones que produjeron esa aventura musical, ¿no? Y habla de dos grandes guitarristas, el estadounidense Bill Frisell, un guitarrista que me encanta, este tema me hace... Nace después de haber estado mucho tiempo viendo Clint y escuchándolo a él, dice, con respecto a Balada para Bill, un tema que le dedica a Bill Frisell. Pero también habla de otro gran guitarrista europeo, el danés Jacob Rowe. Y obviamente también dice, bueno, me gusta muchísimo, me inspiró mucho, porque parte de lo que podemos escuchar de este disco tiene mucho, ¿no?, de Bill Frisell y ese aire así tan cinematográfico de la música de Jacob Rowe. Fenomenal, muy muy lindo, fantástico. Germán Cenizo, Otro Color, publicó Islas Desiertas el 6 de mayo de este año. Escuchamos la tercera pista, Días Grises, de 8, que tiene este disco, fantástico. Muy bien, estamos escuchando de cortinas al chelista brasilero Jax Morrenbaum, desde Flor do Milenio. Publicó Celo Sects el 4 de marzo de este año. Está presentándose en este momento, seguramente todavía está tocando, el gran chelista brasileño Jax Morrenbaum. Fantástico, decíamos, este hombre cumple 67 pirulos el próximo miércoles, se presenta ahora en este momento en el Bebop Club de la Ciudad de Buenos Aires y el día de mañana también. Bueno, con su trío de los últimos años, el Samba Trío, el Chelo Samba Trío. Él cuenta alguna cosita, dice, el Chelo Samba Trío es eso, darle un espacio significativo a mi propia voz, que es el chelo. Es con este grupo que puedo desarrollar libremente mis composiciones y mi gusto por la improvisación con Galbao y Barata, que no podrá estar en Buenos Aires, dice, aclara, a raíz de que tiene trabajo en la ciudad de Nueva York. Lo reemplaza, ¿quién lo reemplaza? Se me escapó. Bueno, no importa. ¿Quién más? Aunque en estos shows estará Braga. Ahí está Braga. Uno de los principales y grandes percusionistas que tiene Brasil. Bueno, ¿qué más dice? Mi música busca expandir las fronteras de la samba. Bueno, eso ya lo habíamos comentado acerca de la pregunta que se le hizo acerca de si su música estaba más emparentada con el jazz que con la música brasileña. Obviamente que no, lo mío es la música brasileña con la improvisación propia. Que eso sí, el condimento que nos acerca un poquito al jazz, explicaba él. Y fíjate, me voy a quedar con esto, es fantástico. En Argentina, mientras toco, me siento como en un templo, una iglesia o una sinagoga. Un silencio profundo en el que se siente que la música está siendo realmente apreciada. Pero cuando termino, los aplausos y el calor parecen un partido de fútbol. Me siento como la Bombonera, con un público muy caliente, latino, como el brasilero, pero con un calor especial. Fantástico. James Marlon, una de las figuras siempre celebradas aquí en la escena local. Este gran músico chelista brasileño, Jacques Morimba. Muy bien, vamos al chico de tapa ahora, Javier Medrazo, Caminos, su segundo álbum también, como en el caso del anterior guitarrista recién escuchado, segundo álbum, como líder, Javier Medrazo, Caminos, publicó una producción propia el 1 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, Javier Madrazo, Caminos, publicó una producción propia el 1 de mayo de este año. Lo acompañan Javier Burin Eras en piano, Oscar Yunta, batería, Sebastián Urquiza, contrabajo y la voz de Julieta Irisíbar en el track 1. Un disco, pero realmente fantástico, pero muy, y una tapa muy, muy linda también. Obviamente lo que nos impacta, no solamente la gráfica, sino la música, ¿no? Es lo que realmente importa. 26 años tiene este joven guitarrista, que acaba de producir también, lanzar este segundo álbum, como en el caso del anterior, compatriota Germán Cenizo, también con su apenas segundo álbum. Gente muy jovencita que la está empujando, pero realmente impresionantemente con una fuerza, y no solamente la fuerza, ¿no? Porque a la fuerza no se logran las cosas, sino que a la fuerza con el talento, empujado por el talento, obviamente. Realmente impactante la música de este muchacho, Caminos. Es el disco que acaba de publicar este 1 de mayo. Su anterior álbum, Interior, este es Caminos. Obviamente que, se me ocurre, tiene que ver con esta búsqueda, ¿no? Decíamos, joven músico, segundo álbum apenas publicado y muchísimas, pero muchísimas cosas que decir con respecto a la música y cosas que decir con su música. Se me ocurre que este Caminos tendrá que ver con la búsqueda, ¿no? Porque vos fijate que escuchando el álbum, tiene un concepto musical realmente fenomenal. Para mi gusto se aparta un poquitito sobre el final, pero bueno, de la propuesta original, obviamente. Pero si se trata de una búsqueda, está muy bien que pruebe. Va a llegar muy lejos siguiendo este camino que ha decidido transitar. Vos sabés que la vez pasada, cuando pasamos el disco de Pepe Angelillo, el pianista tandilense, su último trabajo discográfico Resonar, e hicimos una entrevista virtual, ¿no? Pasé una encuesta, él me respondió, fue publicada en nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Entonces, en algún momento te pregunto y me responde, etcétera, etcétera, en algún momento habla acerca de que a los músicos argentinos todavía se los escucha un poquitín así como muy al estilo estadounidense, ¿no? Como que todavía falta trabajar más sobre una identidad más local. Sí y no, qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Imagínate un grupo de músicos japoneses tocando tango. Les encanta el tango a los japoneses. Vos los escuchás y suenan tan bien y tan a un músico local, a un tanguero local, que no deja de sorprenderte cuando te enteras de que no son reconocidos músicos locales, sino que son músicos japoneses. Porque no, tampoco se trata de la copia, sino de la interpretación. Interpretar la música con ese respeto y ese talento, obviamente, como en el caso que escuchamos recién, no tiene, se me ocurre, ¿no?, con todas las distancias que puede haber del caso este con otros, tiene poco que ver con estar emparentado con una imagen que no es la propia. Se puede llegar, y justamente Javier está en ese camino, embarcado en ese camino de buscar su propio sonido, pero obviamente mamando de las fuentes y de los grandes músicos, de sus mayores, con todo el respeto y con todo el talento necesario. Eso es válido, es muy, muy valedero, y produce cosas impresionantes como la que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Después vendrá el o no, tal vez, esta cosa de emparentar la música propia con los ritmos locales. Puede que sí o puede que no, qué sé yo. Adrián Yáñez, tantísimos discos. Últimamente ha estado un poquitito más ligado al jazz, si se quiere, desde el punto de vista de Pepe, con el jazz estadounidense. Él ha fusionado con el tango pilas de músicos, ¿no? Pila de discos. Se me ocurre otro ejemplo bastante reciente, el pianista del otro lado del mundo, ¿no? El pianista armenio Tigran Hamasyan, que acaba de publicar, después de tantísimos años de rastrear y de investigar el folclore de su tierra, acaba de publicar recién, después de tantísimos años, su primer álbum con Standards. Lo prometo para la semana que viene. Tiene y no tiene que ver, obviamente. La música es la música, y si está tocada, interpretada con este talento y este respeto, bienvenida sea, obviamente, ¿no? Muy bien. Uy, che, cuánto bla bla, se me fue el bla bla por el diablo, ¿Qué es lo que puedo decir con respecto a...? Vamos a leer lo que dice él mismo. Este disco para mí significa muchas cosas. Por un lado, es mi segundo trabajo solista en 2 años. La segunda vez que plasmo mi perspectiva musical en un álbum. Algo que me resulta muy interesante es ver cómo de un año a otro cambiaron cosas de mi música, desde mi sonido, a mi manera de componer, a mis búsquedas musicales, y ver esto plasmado en una obra que siento como propia y que logró reflejar mi visión y la estética que quería, me da realmente mucha alegría. Tanto como en mi primer disco, Interior, esta búsqueda musical tiene que ver con la frescura, la honestidad y la variedad. Por otro lado, es un honor que estos músicos de la escena local que tanto admiro se hayan querido involucrar en este proyecto y lo hayan hecho desde el más alto nivel musical y humano. Por eso estoy muy conmovido y agradecido hacia Javi, Sebas y Oscar. Bueno, algunas cositas más, pero fíjate la hora que es, mamita querida. Escuchábamos la segunda pista, Intuición, de 7, que tiene este disco fantástico, Caminos, por Javier Madrazo. Jovencito, músico de 26 años, y un porvenir espectáculo. Bueno para él y obviamente para nosotros también, que vamos a poder disfrutar de la buena música de él y de otros músicos locales, como acabamos de escuchar también a Germán Cenizo. Sangre joven que viene empujando fuerte. Muy bien. Vamos a ir con esto. Otro guitarrista. A ver, esto es cortito. Che, a ver, pará. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar cuánto dura esto. Es cortito. Andamos bien. Sí, andamos bien. Romain Pilon, un guitarrista francés. Acaba de publicar Fallen Grace, Jazz and People. Lo publicó el 4 de marzo de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Romain Pilon, Foreign Grace, publicó Jazz and People el 4 de marzo de este año. Johnny Selnick en contrabajo y Jeff Ballard en batería. Decíamos hace un momentito, ¿no? Esta cosa de, en este caso, un músico francés, joven también músico francés, ha irrumpido en la escena musical europea y mundial no hace muchos años. Su primer álbum también con raros estándares de jazz. Decíamos hace un momentito, ¿no? Esta cosa de recalar, a beber siempre de las fuentes, ¿no? Fuentes originales. Pero lo hace rescatando viejos temas no tan populares del cancionero popular estadounidense, y haciéndolo a un estilo bien Romain Pilon, ¿no? Bueno, muy bien. Hay nomás algunas cositas más, pero fíjate la hora que es. Vamos a ir ya nomás, decía mi abuela, ya nomás. A esto, tema cortito, pero ustedes seguramente van a poder reconocer inmediatamente los acordes de este tema. Un tema muy popular para los viejitos como yo. Seguramente en su época de adolescente habrá sonado por la radio tantísimo, ya la van a escuchar. Se trata de Osnoy, el guitarrista israelí, acompañado por Ray Marchaika en batería y Ugona Okewo en contrabajo, en bajo eléctrico quiero decir. Riverside es el disco, publicó Outside Music el 21 de enero de este año. Thank you. Este fue Osnoy, Ukona Okegwo y Ray Marchaika. Riverside publicó Science Music el 21 de enero de este año. Sunny, la décima pista, la última de este álbum Sunny. Un tema que, pero pila de versiones. Y seguramente ustedes habrán escuchado por allá en los 70. Es mucho más viejo el tema, pero yo particularmente me recuerdo muchísimo como escuchaba por la radio este tema, ¿no? Riverside es una colección de estándares frescos y llenos de vida que surge de las llamas al aire libre que el grupo reunía espontáneamente en el Riverside Park de la ciudad de Nueva York durante el encierro. Cuentan ellos mismos, dice que, bueno, nos instalamos perfectamente, dice, reflexiona Okewo. Se podía ver el río Hudson y luego Nueva Jersey. Era un entorno precioso, dice el bajista. Era casi como un pequeño local, completa el guitarrista. ¿Por qué pasa? Que durante el encierro, claro, salían al parque, obviamente aire libre, poca gente por ahí, podían dedicarse a tocar. Y fueron los primeros, dice, fuimos pioneros, dice el baterista Ray Marchaika, porque había como pequeños escenarios, ¿no? Pequeños huequitos en el parque donde se juntaban a tocar algunos, ellos fueron los primeros, pero después empezaron a surgir otros grupos, tocando bluegrass, otros clásica. Cuando nosotros empezamos a tocar, dice, no había nadie en el parque, pero en octubre ya la gente pasaba y decía, oh, quizá nosotros también podamos hacer esto, ¿no? Explica el baterista. Me salvó, nos salvó a todos musical y mentalmente, dice Ray Marchaika con respecto a esto. Así surgió esta primera, el primer trío, la primera formación y el primer álbum que como trío publicaron estos tres músicos, ¿eh? Bueno, muy bien, ya nomás nos estamos yendo. Nos vamos a ir, y qué suerte que tiene Warren Wolf, porque la semana pasada lo tuvimos que serruchar y esta vuelta los vamos a disparar, ya nomás los vamos a despachar. Warren Wolf, Recognition, publicó Mac Avenue Records el 28 de febrero del año 2020. Vibrafonista estadounidense junto a Brett Williams en piano y Fender, Richie Woods bajo eléctrico y bajo acústico, Mark Whitfield, el prestigioso guitarrista en dos de los temas, Carol Dashiell, tercero, en batería y percusión, y Manny Grace Cooper en voces en alguno de los temas. Nos vamos a todo pitoto con Warren Wolf hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.